Bienvenidos al repaso del jueves y el viernes de la 21ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Germ. Paciencia y buen juego asociado, Defensa y Justicia terminó por darle vuelta al resultado a una Unión que lo ganaba bien, pero que se durmió justo frente a un equipo con el que jamás te tenés que dormir, porque te emboca. Fue 3-2 final para el Halcón de Sebastián Becachese. Nos fuimos 2-1 en el último minuto, después de estar ganando, después esa para que no nos vino muy bien con la gente, pero sí destacó la personalidad del grupo del segundo tiempo para dar vuelta a un resultado que era muy, muy adverso y lo hizo con mucha madurez. Lanús lo ganaba por 2 en Paraná y seguía la disputa por el torneo. Pero Patronato se despertó, apretó al grana y terminó por revertir el resultado por 3-2 final. Lanús afuera de la pelea. Patronato apuesta a mejorar de acá en adelante de la mano de su DT, Iván Delfino. La idea no cambia. Los intérpretes pueden ser distintos en algunos casos, pero creo que podemos en algunos aspectos potenciar otras virtudes que tenía con los otros muchachos, así que en ese sentido estoy tranquilo y pensando únicamente en poder sumar acá de local. En un partido de un tiempo para cada uno, el más vivo fue Aldo Civi, que de visitante terminó por ganarle a Banfield por 2-0. Si bien el tiburón no fue más y que el taladro no mereció perder, lo cierto es que se terminó el invicto de la era Diego Dabove. Un primer tiempo muy bueno y un segundo tiempo donde se notó claramente que estuvimos discontinuos, que estuvimos largos, no nos ordenamos. En ese momento aparece el gol de Aldo Civi y después no nos terminamos de acomodar nunca, más allá de quizás de haber creado alguna situación para haber podido empatar. Lo del primer tiempo muy bueno, lo del segundo tiempo en deuda. En Formosa, el fútbol heavy se escucha en FM La Nueva 98.1. Pasaron 2 meses hasta que Estudiantes volvió al triunfo y fue con goleada, con buen juego y desapareciendo a Huracán de la cancha. El Pincha, con este 4-1, suma y sueña con copas de la mano de Ricardo Zielinski. Es un partido que sabíamos que en algún momento iba a cambiar la racha. La verdad que hubo partidos en los cuales no jugamos bien, en otro por ahí merecimos algo un poquito más, pero en general era ganar sí o sí hoy. Y bueno, y me parece que los muchachos se lo merecen por el esfuerzo que hacen permanentemente para mejorar. En un partido bastante berreta, el color estuvo del lado de afuera. La gente de San Lorenzo ovacionó a Néstor Raúl Gorosito, hoy técnico de Gimnasia, antes del inicio del encuentro. Después se caldeó cuando el Lobo encontró el gol por la cabeza de Ramírez y terminó puteando a diestra y siniestra por haber quedado a un solo punto de la última posición. Ganó Gimnasia un mal partido y esto dijo su DT. El rendimiento fue mucho, muchísimo mejor contra Banfield que hoy. Y lo que más valoro de todo es el triunfo, los 3 puntos. Pero tenemos que mejorar. Hoy sinceramente no estoy para nada conforme con el rendimiento del equipo. Argentinos y Godoy Cruz repartieron puntos en la Paternal luego de un 0-0 con gusto a casi nada. Un tiro en el palo para el Bicho, un par de revolcadas de su arquero por ataques del Tomba, pero nada más. Así analizó el empate el DT local, Gabriel Milito. Creo que hicimos un buen partido, teniendo en cuenta las virtudes del rival, que es un equipo que tiene mucha intensidad, que no te deja tiempo como para poder circular la pelota con mucha claridad, debido a que hace muchas persecuciones y juega mucho mano a mano. Así todo, creo que tuvimos buenas opciones de gol como para poder haber ganado el partido. Talleres y Vélez empataron en 1 en la noche cordobesa y el que festejó fue River, porque la T no se pudo acercar y porque el Fortín se quedó afuera de la carrera. Se esperaba mucho de este partido por la calidad y la realidad de ambos equipos, pero la verdad es que fue un empate chato y que achica las chances de ambos. Así lo analizó el delantero tallarín Carlos Auski. Creo que se nos escapó ahí los 3 puntos, pero bueno, cuando no se puede ganar, como te dije antes, tampoco hay que perder y hay que seguir metiéndole con todo. En el primer tiempo escuchamos a Orcas haciendo Sin Salida.